Lección número 7 para el 14 de noviembre de 2020. La adoración en la educación. Sábado 7 de noviembre para memorizar. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrenda, venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Primera de Crónicas 16, 29. La adoración es parte del ser humano, de la naturaleza humana caída. Incluso fuimos creados como seres que, con la libertad que Dios nos dio, adoramos al Señor por lo que lo amamos y sabemos que es digno de adoración. Esa adoración debió haber sido muy fácil en el mundo anterior a la caída, donde los seres humanos tenían acceso directo a Dios en una creación no marcada por el pecado, la muerte ni la destrucción. Una creación que nosotros, que solo conocemos un mundo caído, apenas podemos imaginar. Aunque todavía tenemos la necesidad innata de adorar, como todo lo demás en este mundo, esta ha sido tergiversada y distorsionada por el pecado. Por lo tanto, como adoradores, podemos terminar adorando cosas incorrectas o incluso terminar no adorando al Señor de la manera en que se supone que debemos hacerlo. Por lo tanto, como la adoración es fundamental en la experiencia cristiana, la educación cristiana debe abordar la cuestión de la adoración, el tema de la lección de esta semana. Reavivados por su palabra, hoy Jeremías capítulo 12. Domingo 8 de noviembre. Todos adoramos algo. Hay algo en nosotros, indudablemente algo que Dios entretejió originalmente en nosotros, pero que como en todo lo demás quedó deformado por el pecado, que anhela adorar. Obviamente en el principio habíamos de adorar al único digno de adoración, nuestro Señor y Creador, pero desde la caída todo esto ha cambiado sustancialmente. Pero si todos adoramos a algo, a alguien o lo que sea, esto ayuda a explicar por qué a lo largo de la historia humana e incluso hoy los seres humanos practican la adoración. En el antiguo Egipto, algunos adoraban al faraón. En otras ocasiones, en otras tierras, la gente adoraba estatuas de peces, dioses y varias cabezas y otras supuestas deidades. Algunos adoraban al sol, la luna, las estrellas. En la actualidad, la mayoría es demasiado sofisticada para inclinarse ante una estatua de una rana, pero aparentemente no, ante una estatua de María. Sin embargo, esto no significa que los seres humanos, incluso los secularizados, no adoren algo. El dinero, el poder, el sexo, a ellos mismos, a estrellas de rock, a actores políticos, aquellos que amamos más, donde centramos más nuestra atención, la razón por la que vivimos, eso es lo que adoramos. El autor secular David Foster Wallace advirtió que si adoras algo incorrecto, te comerá vivo. ¿Qué nos enseña la historia de Daniel capítulo 3 sobre la importancia de la verdadera adoración? Los tres jóvenes judíos obviamente se tomaron el segundo mandamiento, según Éxodo 20, 4 al 6, tan en serio como Dios lo indicó. A fin de cuentas, forma parte de los 10 mandamientos, al mismo nivel que la prohibición de matar, de robar y demás. La adoración adecuada es tan importante que, de hecho, pasa a ser fundamental para los asuntos de los últimos días, antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la educación cristiana debe incluir toda la cuestión de la adoración, que es cómo se hace, por qué es importante y a quién adoramos. Lee Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 al 12. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo en gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la importancia del tema de la adoración en la crisis final antes que Cristo regrese? Reavivados por su palabra, hoy Jeremías capítulo 3. Lunes 9 de noviembre y lo cuenten a sus hijos. Salmos en el Antiguo Testamento con el tiempo llegaron a desempeñar un papel importante en la vida religiosa del antiguo Israel. Los recitaban, los cantaban, muchas veces con instrumentos musicales durante los momentos de adoración, especialmente la adoración pública, que en el Antiguo Testamento era clave por la forma de adorar que tenía el pueblo en general. Israel funcionaba como una comunidad y como tal adoraban juntos. Los salmos son básicamente poemas, la letra de los cánticos. La palabra hebrea para salmos, tehilim, significa cantos de alabanza. Y cuando entonamos alabanzas a Dios, estamos adorando al Señor. Leo Salmo, capítulo 78, versículos 1 al 17. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera y las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan y los que se levanten, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación terca, rebelde, generación que no dispuso su corazón ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. Los hijos de Efraín, arqueros muy diestros, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Al contrario, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Los guió en día de nube y con la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio de beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como ríos. Pero aún así volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. ¿Cuál es el mensaje esencial y qué lugar ocupa el tema de la educación y la adoración? Hay una innegable determinación en el mensaje de Salmo 78, en el versículo 2. Asaf menciona que compartiremos las cosas escondidas desde tiempos antiguos. Otras versiones de la Biblia en español prefieren usar términos como enigmas, cosas que han estado en secreto, misterios, arcanos, cosas reservadas. En idioma original, esta terminología no tiene una connotación negativa, más bien denota cómo puede llegar a ser la historia cuando sus hechos fundamentales se retrotraen cada vez más en el tiempo. Lo importante aquí es que la educación de Israel incluía enseñarles a los hijos historias sobre las relaciones del Señor con la nación elegida. Examina el salmo anterior que leímos y cuáles fueron las lecciones específicas que debían enseñarles a sus hijos. ¿Cuál era el objetivo final de esta educación? Entre los objetivos de la educación, como vemos en estos versículos, está el que los hijos aprendan a confiar en Dios y a guardar sus mandamientos. Un texto como Apocalipsis 14:12, ¿cómo podría reflejar esa misma idea para nosotros hoy? Reavivados por su palabra, hoy Jeremías capítulo 14. Martes 10 de noviembre, en espíritu y en verdad, uno de los relatos más maravillosos del Nuevo Testamento sobre cómo Jesús atendió las necesidades de las almas quebrantadas se encuentra en la historia de Jesús y la mujer del pozo, en Juan capítulo 4, versículos 7 al 26. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido, ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué dice Jesús a la mujer sobre la adoración? De hecho, ¿cómo es que llegan al tema de la adoración? Aunque ella trató de cambiar el tema hablando de la adoración, Jesús utilizó la táctica que enseñamos algunas verdades profundas acerca de la adoración y lo que ésta implica. Quizá lo más importante para nuestro propósito inmediato sea lo que él dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La verdadera adoración al Señor debe ser en espíritu, es decir, debe surgir de nuestro amor a Dios, de la experiencia de conocerlo personalmente. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. Con el fin de servirlo correctamente debemos nacer del Espíritu Divino. Eso purificará el corazón, renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos dará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Eso es culto verdadero. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, la adoración debe ser en verdad. Debemos tener un conocimiento correcto de Dios, de quién es Él y lo que requiere de nosotros. En otras palabras, la doctrina también importa. ¿Cuán importante es, por ejemplo, saber que adoramos a un Dios que no quema a la gente en el infierno por la eternidad? Por tanto, aquí vemos dos elementos en la adoración, la experiencia que resulta conocer y obedecer a Dios, y las verdades objetivas reveladas acerca de Dios. El espíritu sin verdad puede conducir a un sentimentalismo superficial que se basa en la emoción antojadiza que en cualquier otra cosa. En contraste, la verdad sin espíritu puede conducir a un formalismo inerte. Por lo tanto, necesitamos ambas cosas. ¿Cómo intentarías enseñarle a alguien a adorar en espíritu y en verdad? ¿En qué caso podría necesitar mayor énfasis que en un aspecto que en el otro? Pide a Dios convertirte en un sabio administrador de los recursos que además Él te ha confiado. Reavivados por su palabra, hoy Jeremías capítulo 15. Miércoles 11 de noviembre, la hermosura de la santidad. Leo Primera de Crónicas 16, versículos 1 al 36. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocaustos, sacrificios de paz delante de Dios. Cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de paz, bendijo el pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así hombres como mujeres, a cada una torta de pan, una pieza de carne, una torta de pasas. Puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordaran, confesaran y alabaran a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Eiel, Semiramot, Eiel, Matadías, Eliab, Benaya, Obededom, Eiel, en sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf tocaba los címbalos. También los sacerdotes Benaya y Jehaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Aquel día David por primera vez puso a Asaf y sus hermanos a cargo de la alabanza a Jehová. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, acordaos de las maravillas que ha hecho, de su prodigio y de los juicios de su boca. Vosotros, hijos de Israel, sus siervos, hijos de Jacob, sus escogidos, Jehová, él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él se acuerda de su pacto perpetuamente, de la palabra que mandó para mil generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella. Y andaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie lo oprimiera antes por amor de ellos, castigó a los reyes. Dijo, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre la gente su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza y más temible que todos los demás dioses. Porque ídolos son todos los dioses de los pueblos, mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia. Hay delante de él poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda, venid delante de él, postraos delante de Jehová, que la hermosura y la santidad, que tiemble en su presencia toda la tierra. Él afirmó el mundo para que no se conmueva, alégrense los cielos, gócese la tierra, diga las naciones, Jehová reina, resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que hay en él. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Intenta imaginar la escena, ¿la imaginas solemne y temible o festiva y alegre? ¿De qué manera podría ser una combinación de todas ellas? ¿Qué podemos aprender de esa escena sobre la adoración y cómo debemos enseñar e incluso experimentar la adoración? El lugar de culto era el tabernáculo donde Dios había habitado con el antiguo Israel y donde les había revelado el plan de salvación. Por ende, Jesús y el plan de salvación deben ser el centro de la adoración y su enseñanza. Todo esto fue prefigurado en el servicio del tabernáculo. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros que merezca alabanza y adoración no significa nada sin la esperanza de vida eterna, que nos ofrece su muerte sacrificial sustitutiva en la cruz. Observa también el eje evangelizador del pasaje. Todo el mundo debía aprender del Dios de Israel. Analiza 1 Crónicas 16:29, que dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. La hermosura de la santidad, ¿qué podría significar eso? En primer lugar, piensa en cuán espantoso, dañino y degradante es el pecado. Además, ahora nos resulta difícil imaginar cuán malvadas, terribles y degradantes eran las prácticas de la adoración de las naciones vecinas de Israel, prácticas que incluían, entre otras cosas, sacrificios de niños. Y sin duda, estas cosas reflejaban cómo eran los pueblos que la practicaban. En contraste, en el antiguo Israel debía ser una nación santa, apartada de las malas costumbres que la rodeaban. Debían ser santos de corazón, de mente. Esto es lo que daba significado y belleza a su adoración delante de Dios. Vez tras vez, los profetas veterotestamentarios se opusieron a los que adoraban al Señor, mientras que practicaban la corrupción y su corazón estaba lejos de él. Reavivados por su palabra, hoy Jeremías 16. Jueves 12 de noviembre, la idolatría, la educación. El antiguo Israel estaba rodeado de pueblos muy religiosos, tan dedicados a adorar y aplacar sus dioses que sacrificaban incluso a sus propios hijos. Eso es dedicación, ¿verdad? Por lo tanto, la adoración, la verdadera adoración al Dios verdadero, era una parte importante para proteger a los hebreos que quedaran atrapados en la idolatría y adoración falsa que les rodeaba. Sin embargo, A pesar de todas las advertencias, así cayeron en las prácticas idólatras contra los que se les había advertido específicamente. ¿Y qué sucede con nosotros hoy? ¿Por qué también es tan importante adorar a Dios verdadero y contar todo lo que ha hecho por nosotros, especialmente frente a los peligros de la idolatría moderna? Leo Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13. Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban, pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavan muchas veces las manos, no comen. Y cuando regresan a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, de las camas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Respondiendo él le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué principios encontramos en los versículos 7 al 9 que podría aplicarse hoy en el contexto de la educación cristiana y el peligro de las falsas enseñanzas tomadas del mundo que podrían afectar negativamente la práctica de nuestra fe? Muchas de las grandes ideas intelectuales del mundo actual se basan en una visión naturalista de la realidad. Muchas de las disciplinas de estudio que imparten hoy desde esa perspectiva. Esto a menudo significa que lo que se enseña es contrario a las Escrituras. Podemos vernos tentados a adorar ideas que han postulado, teorizado y puesto en práctica. También podemos deificar las mentes brillantes de filósofos, científicos, matemáticos que fomentaron estas ideas. El problema es que a menudo estas ideas pueden colisionar con la Escritura, pero debido a que actualmente se enseñan, se cree que son ciertas, la gente intenta integrarlas a la educación cristiana. Sin embargo, la única manera de lograrlo es comprometer la fe, lo que a menudo significa torcer y distorsionar las Escrituras para intentar que éstas encajen con las ideas actuales. ¿Cuáles son algunas de las creencias populares actuales contrarias a las Escrituras? ¿Y cómo podemos, como iglesia, evitar incorporarlas también en nuestro sistema educativo? Pide a Dios hacerte comprender lo que significa orar sin cesar. Reavivados por su palabra, hoy Jeremías capítulo 17. Viernes 13 de noviembre, para estudiar y meditar. El corazón es engañoso sobre todas las cosas y muy perverso. Los religiosos profesos no están dispuestos a examinarse minuciosamente para ver si están dentro de la fe. Y es cosa terrible ver que muchos se apoyan en una esperanza falsa. Algunos apoyan en una antigua experiencia que tuvieron hace años, pero cuando llega ese tiempo que exige que se efectúe un examen de conciencia, cuando todos deberían tener una experiencia espiritual diaria, no tienen nada que referir. Al parecer creen que solamente por el hecho de profesar una fe serán salvos. Cuando abandonen los pecados que Dios detesta, Jesús vendrá y cenará con ellos y ellos con Él. Entonces obtendrán poder divino de Jesús y crecerán en Él. Y podrán decir con santo triunfo, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, en 1 Corintios 15:57. Le agradaría más al Señor que quienes profesan tibiamente la religión nunca hubieran mencionado su nombre. Son un lastre continuo para los que quieren ser fieles seguidores de Jesús. Son piedra de tropiezo para los incrédulos y los ángeles malignos se regocijan por su conducta. Y ellos se burlan de los ángeles de Dios mediante su conducta torcida. Tales personas son una maldición para la causa en este país y en el extranjero. Se aproximan a Dios solamente de labios, mientras su corazón se encuentra lejos de él. Preguntas para dialogar. En Marcos 7, del 1 al 13, aprendimos que la condición fundamental de la adoración falsa es un problema del corazón. Dios no repara en nuestra adoración de labios. Y si esta adoración no brota del corazón, ¿por qué el Evangelio y la historia de la muerte de Jesús en nuestro favor es la forma más poderosa de abrir corazón para amar verdaderamente a Dios? Medita en la idea de adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Es posible adorar de una manera o de la otra? ¿O la verdadera adoración requiere ambas? ¿Por qué? Si nuestro corazón debe ser justo para adorar verdaderamente a Dios, ¿pero qué significa eso? ¿Tienes que esperar hasta que estés totalmente conectado con el Señor, con tu vida en perfecto orden, antes de poder adorar? Por otro lado, la verdadera adoración, ¿cómo puede ayudar a alinear tu corazón con Dios? Reavivados por su palabra, hoy Jeremías 18.